Mira, mami, si te cojo coqueteando, verás. Mira, ponte a lavar, yo quiero mi ropa limpia. Mi pantalón, restrégalo, restrégalo, restrégalo. Tráeme la papa, sí. De la vez, luego ponte a fregar. Mira, yo no como cuento. Cojo coqueteándole a otro, ya verás que trompa te voy a pegar. Si te cojo guiñándole a otro, con piñazo en un ojo te voy a dar. Si te cojo coqueteándole a otro, ya verás que trompa te voy a pegar. Si te cojo guiñándole a otro, piñazo en un ojo te voy a dar. Yo me paso sudando por ti, pa' que tú coquetes por ahí. Si yo llego y no te encuentro aquí, pau, pau, pau, te voy a dar. Ponte a fregar, coge el trapo y ponte a limpiar. Si yo llego y mi papá no está, pau, pau, pau, te voy a dar. Bueno, diga que soy malo, ¿eh? Si también te llevo chévere. Pero si no te pone al día. Con todito y lo buena que está. Si yo llego y mi papá no está, piñazo en un ojo te voy a dar. Tú ves que yo me paso sudando pa' ti. Ya verás que tu papá te voy a pegar. Para que tú coquetes por ahí. Un piñazo en un ojo te voy a dar. Palo, palo, puño y bofetada. Después no digas que tu papá te voy a pegar. Después no digas que este negrito es malo. Un piñazo en un ojo te voy a dar. Con todito y lo rica que está, ven. Ya verás que tu papá te voy a pegar. Coge el trapo y ponte a limpiar. Un piñazo en un ojo te voy a dar. Rucutu, rucutu, rucutu, rucuta. Ya verás que trompa te voy a pegar. Con lo dito y lo rica que está mi negra. Si no te aplica, mamita, lleva. Me gusta pelear, ¿eh? Pelear para después contentarte. Esa negra sí que es un lío. Ya verás que trompa te voy a pegar. Rucutu, rucutu, rucutu, rucuta. Un piñazo en un ojo te voy a dar. Y tú de mí no te vas a reír. Ya verás, sabes que yo te voy a pegar. Yo no te lo voy a permitir. Un piñazo en un ojo te voy a dar. Azúcar, Lola.